Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar aquí en tu compañía. Te habla David Calderón y estaré contigo los próximos 60 minutos trayendo, como bien sabes, el mejor rock nacional aquí en Trovador Urbano. 29 años ya nos amparan a través de esta selva camaleónica que es el apoyo incondicional a las bandas menos favorecidas, y que en este sitio, en este lugar y en esta FM tuya preferida, en tu app preferida o en tu página web preferida, estás disfrutando y apoyando a la vez que lo escuchas. Nuestra página y blog que es Trovador Urbano, perdón, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde también puedes escuchar programas más extensos con muchas entrevistas, y también, como no, recordarte nuestro email de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar lo que quieras. Desde ahí se pusieron en contacto con nosotros esta formación tarragonense que sacaron este Un día perfecte per morir. Ellos cantan en su lengua materna, en catalán, y ellos se denominan Inmonere. A través de este, como bien te digo, trabajo, nos ofrece la visceralidad de los sonidos extremos en algunos momentos, el tecnicismo de lo progresivo, la parte espiritual del momento sinfónico y lo directo de un metal también sin concesuras. Como bien te digo, vamos a conocer por primera vez a Inmonere en un programa donde te traigo un playlist al completo de novedades, con el segundo de los cortes que se incluye en este Un día perfecte per morir, Fes Meterra, con el cual arrancamos la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas a la banda de Reus, Inmonere. No sento mans ni peus, tot al voltant és tan fosc que em costa veure la llum dels teus ulls dins el meu cor. L'espurna que necessito per matar aquest amor. Els guardats ja caro dos estels. Els meus dits es donen amb el cel. No vaig fer cas, vaig ignorar el seu poder. Em va condemnar. El glas penetra implacable, escarzant-me la pell. Sóc blanca porcellana castigada pel temps. De cada esquerda en surt una jove arrel que penetra en les bretxes de la pedra i el gel. Els valdràs ja que no els esteus. Els meus dits es foten amb el cel. No vaig fer cas, vaig ignorar el seu poder. Thank you. abisme com l'aigua que va pels solcs de la vida donant de veure la sedegat. Abisme com l'aigua que corre lliurement pel món donant la ple vital que no existeix. A la terra, abisme com tu que guardes dins teu les llavors de la veritat. Transformar. Ja noto un cor que em deixa de bategar, però el teu record perdura. Els meus pulmons, el meu alè, pengen d'un fil, ja no els queden forces per interesante, desde luego, la banda que llega desde el Camp de Tarragona, desde Reus, un sitio que merece la pena conocer, como toda la provincia más al sur de Cataluña. Más bandas que nos llegan desde esa tierra, y vamos a empezar por aquellos lares, en este caso Haunted Gods, y desde el sello Fish Factory, el sello madrileño, nos acerca su primera obra, este Haunted Gods, con el mismo nombre que la banda. Banda donde nos acercamos a un power metal muy técnico y donde brilla este quinteto de sobremanera. Merichel a las voces, Carles a las guitarras y teclados, a la rítmica Mari a las voces, Neil al bajo y a las voces, y David a la batería y voces. Como te digo, este quinteto conforma este trabajo, un trabajo también muy interesante que conocemos por primera vez en el programa a través de Descending. Ahí están Haunted Gods. Down till the rooftop. que da paso, como te decía, a esta banda que llega desde tierras catalanas y que da paso a otra banda de su tierra. Te hablo de los barceloneses Mitago, que también en esa esencia del mezclar tradición con metal hace que nos ofrezca un tema que será primer single de su próximo larga duración, que está en ciernes a salir. Como bien te digo, y siempre nos hacen saber desde bandas asociadas, desde las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com, nos acercan a Mitago y este, como te digo, este corte que se hace llamar Ti. Suena de esta manera. No puedo soportar de enferma realidad. Reviento de dolor, sangra hoy mi corazón. No puedo soportar ver otro bosque arder por un simple interés llamado nuevo time. Está bien a punto de extinguir. No puedo soportar más plástico en el mar. Olas arrastran hoy oscura muerte y dolor. Cuando no puedas ni respirar, te darás cuenta de tu vanidad. Excelente banda, como bien te digo, que llega desde tierras catalanas, estos Mitago, que nos acercan a otra banda que también está de estreno. Vamos, siempre un tanto con retraso, porque sabéis que tenemos una hora semanal, nos llega muchísima música y además como nos gusta, como yo estoy tocando ahora mismo en formato físico, viendo a través del artwork todo lo que reproduce la portada, la contraportada y las letras, en este caso, de este cuarteto madrileño, que como te digo está conformado por Julio Vidal al bajo, Ricardo Mengot a la batería, José Valdivieso a la guitarra y el niño David Álvaro a la voz. De niños nada, tienen ya un bagaje, tienen una carretera hecha a través de muchos años de experiencia en diferentes momentos y en diferentes formas dentro de la música, y abriendo bocas, cerrando picos, que es el nombre genérico de este trabajo, vuelve a ponerles en la brecha a través de esta denominación de origen que es Niño Muñeco y este Miau. Ya cansada, yo no entiendo nada. Párate nuestro reloj, y ese instante una eternidad duró. Cerraste la puerta con la llave puesta, del otro lado yo, con mi sombra me senté en un escalón. Y mis te quiero se pudrieron en abril. Lo dejaste sin plantar en tu jardín. Ya no te importa que haga frío aquí en Madrid. Cuando se desnuda ya no es para mí. Después de arrastrarme, casi congelarme, el invierno pasó y otra primavera entró por mi balcón. Dijo el polvo sola, le dije a la cola, el primero soy yo. Si me cuela te dejo hacerme la voz. Y ahora pasó la noche en vela, jugando con mi primavera, que me devuelve la calma, trepando por su cadera, hasta que despunta el alba. Ha pasado el tiempo y aunque a fuego lento mi corazón ha curado, ella quiso volver, yo dije miau. Se dio media vuelta, yo cerré la puerta, pero esta vez con candado. No vaya a ser que me pise lo fregao. Y mis te quiero se pudrieron en abril. Lo dejaste sin plantar en tu jardín. Ya no te importa que haga frío aquí en Madrid. Cuando se desnuda ya no es para mí. ¡Vamos, José! Cuando se desnuda ya no es para mí, ya no es para mí. Todos tenemos. Ya no es para mí. Sería mi sueño. Ya no es para mí. La vida lo tiene. Ya no es pero para tu mí. Maldad. Ya no es para mí. Si no te importa, ¿para qué tantas preguntas? Las cortas ya no quiero contestar. Y entre autoproducciones, que es como lo que te hemos presentado del Niño Muñeco, banda que se gestó en plena pandemia, en la pandemia aquella donde pensábamos que el mundo del directo iba a quedar en una pantalla. Por suerte no ha sido así y por suerte pues se ha quedado nada más que en eso, en el disfrute del momento, porque no podíamos salir. Aquí nos gusta estar en la calle. Yo creo que en cualquier sitio, sea en Galicia, sea en Andalucía o sea en Murcia, la calle es el sitio donde tenemos la vida, y desde luego encerrados en casa no, como que no lo veo yo demasiado, sinceramente hablando. Pero bueno, en ese momento nos tocó, y Gente como Niño Muñeco pues tiene este disco La Calle, que también se grabó pues de aquellas maneras por la pandemia. Vamos a escuchar un poco de psicobilly, de punk, de horror show, a través del nuevo disco de Les Luger, el cual pues nos acerca a un segundo trabajo que ha denominado Creep Show, esa película de los años 80, donde el terror abunda y donde el suspense es parte de tu compañero de sillón. A través de varias historias que nos relata y a través de Fear Factory nos hacen llegar, como bien te digo, este nuevo trabajo de Les Luger, como siempre a la voz, a la guitarra, programaciones y letras. También Bloody Licia, que entra a los bajos, coros y a las letras. De Masius Benny, sintetizadores y programaciones. Y Ilya Skivinsky al saxofón. Lo han denominado Creep Show, como bien te digo. Y para ir conociendo este trabajo de Les Luger, el Día del Padre es una buena muestra de lo que vas a encontrar en este, como bien te digo, segundo trabajo de Les Luger. Maldigo el día que nació. Pero bueno, ahí está esa nueva propuesta de Les Luger con este tema que se acerca incluso al hard rock, que, como has podido comprobar, y que nos acerca hasta esta banda más directa, pero también con un sonido exquisito a través de The Shine, que es este trabajo de Gaian Rep, que es una banda barcelonesa, cuarteto barcelonés, que la verdad es que apuntan maneras y es muy interesante lo que Pau a las voces, guitarras y teclados, Jorge como bajo, guitarra y también voces, Paola a la eléctrica, también guitarra eléctrica, y Norman como baterista y voces, nos acercan en Shine. También desde Fit Factory, el sello madrileño que ha apostado por diferentes bandas, y en este caso nos trae para escuchar para escuchar otra banda de su sello, Gaian Rep, a través de este King of the Wall. Así, de esta manera tan magistral suenan. Sí, señor, muy buena banda, Gayan Reub, que nos sigue proponiendo bandas desde la ciudad condal, en este caso, y más concretamente desde la ciudad de Mataró, una de tantas grandes ciudades que se gestan a través de esa inmigración de otros lugares del país y hacen grandes las zonas que bordean Madrid, Barcelona, Valencia, en definitiva las grandes capitales que tiene el estado o nuestro país, como queramos denominarlo. White Chameleon es el nombre de la banda que nos acerca mucho progresivismo en su sonido dentro de un ambiente muy rockero, incluso con elementos electrónicos que se adentran muy bien y que es dentro de este Brian Meiser Machine nos ofrece este Oron Envelope que suena tras mis palabras con esta formación en barcelonesa que son White Chameleon. Fantástico, la verdad que un playlist hoy muy brillante en la cuestión más trabajada en las composiciones. Hay días que salen programas con temas muy directos que también nos encantan, pero ¿por qué no también dar esa vuelta de tuerca? Eso sí, conservando el hecho de en el día de hoy proponerte novedades. Hoy no vamos a hablar de poesía, así cerraremos con un clásico. Sí que yo creo que gusta, ¿no? Para terminar siempre el incluir algún tema de esos que a todos nos gusta y que no debemos dejar de lado, porque el escuchar temas de nuestra juventud siempre te pueden poner las pilas en un momento complicado. Alguien que no para, que no cesa con este un nuevo comienzo. Te hablo de Star Mafia Boy, que tiene nuevo trabajo en la calle a través del sello de Fish Factory. Nos hacía partícipe de este trabajo con colaboraciones de, como no, uno de sus incunables, Juan Olmos, donde además en los Olmos Studios ha grabado este trabajo, y también un tema donde Ramoncín ha colaborado en el tema Nuevo Comienzo. No vamos a escuchar ese corte, no vamos a decir mucho más, porque a Star Mafia Boy ya le conocemos más que de sobra, y con un nuevo comienzo, que al fin y al cabo es, como siempre, el estar involucrado y dejarse la piel en el mundo del rock and roll, vamos a escuchar En la Eternidad, el segundo de los cortes de la nueva obra de Star Mafia Boy. Te encontraré en la eternidad. Te esperaré mil años, te buscaré en 10,000 vidas más. Te encontraré en la eternidad. Te esperaré mil años, te buscaré. buscaré. En 10.000 vidas más te encontraré. Ahí estaba Star Mafia Boy, que nos lleva a una banda que está de gira por nuestro país, va a estar por Europa también, y que vamos a aprovechar para escuchar de este No Hay Dos Sin Tres, su último trabajo. Ellos son mexicanos, ellos son La Fayuca, y este ska nos pone en la pista y en el baile de la diversión, pero también de estar pendientes de todo un poco. Vamos a escuchar a La Fayuca. Podernos marear y no ver toda la corrupción, las mentiras a la nación. Mi espíritu de libertad, mal informando a la nación, ha secuestrado a la razón. Pues vamos, que estamos terminando el programa de hoy para escuchar también otra de esas bandas que tenemos en el tintero, Animaverso. Volvemos a terrenos metálicos dentro de este Directo al Corazón, el cuarteto, como bien te digo, Animaverso nos ofrece por primera vez en el programa este Despierta. Ahí los tienes, escuchas a Animaverso. Ya Y de esta manera cerramos la nueva edición de esta semana, esperando que hayas disfrutado de este playlist variado. Y no hemos metido mucho metal extremo, por no decir nada, pero bueno, lo hemos hecho, yo creo, interesante. Y como siempre, espero que hayas estado en tu FM preferida, en tu página web preferida o en tu app preferida. Un auténtico placer que hayas elegido Trovador Urbano para alimentarte de rock nacional, en este caso también por parte de la Fayuca desde México, también de su música. Y poco más que deciros que tenemos ese email de contacto, que es trovadurbanosradio@gmail.com, y también tenemos nuestro blog y podcast para escuchar programas más largos con entrevistas también de muchas de las bandas que te ponemos, como te digo, en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva hasta un clásico 1984-85, ahora estoy un poco ahí dubitativo, el que más, Obús, tercer disco grabado en Ibiza, si no recuerdo mal. Y como bien os digo, pues vamos a cerrar con un tema de esos clásicos de que nos gustan, con este Vamos Muy Bien. Ya sabéis que estuvo por aquí el bajista presentándonos aquel fantástico libro Dosis de Heavy Metal, y vamos a cerrar con, vale, para dedicárselo al tío Luis, con este tema y para todos vosotros y vosotras, que es Vamos Muy Bien. Y como siempre yo os digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Hasta pronto, Obús, el que más. ¡Chao!